Es la víspera en cuanto a jornada ya de lo que es la próxima Semana Santa. En ese mismo ámbito hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la lectura del pregón, ese acto, uno de los más destacados sin duda del fin de semana. También, por ejemplo, el segundo de los encuentros que tiene que ver con el ámbito musical, los conciertos de marchas procesionales. La pasada semana, era el turno para la agrupación musical Ubriqueña y para la asociación musical Nuestra Señora de los Dolores de Zara de la Sierra. Y en este fin de semana, en concreto este próximo domingo, llegará el turno tanto a la banda municipal de música como a la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Y en ese sentido, nos vamos a quedar con protagonistas en cuanto a ambos colectivos. Comenzamos con la banda municipal de música, su director, Juan Pedro Ordóñez. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues entramos en esta fecha ya de, casi Semana Santa. Y lo cierto es que, ahora vamos a entrar de lleno en ello, son muchísimas las citas que ya tenéis programadas, ¿verdad, Juan Pedro? Bueno, pues mira, nuestra Semana Santa de la banda municipal la comenzamos el pasado domingo 11 de marzo. Fuimos a una concentración de bandas en Olvera y actuamos juntos con tres bandas más, lo cual tuvimos una muy buena intervención, ya que nos hicieron hasta repetir temas. O sea que la banda estuvo de lujo. Hoy, viernes, sí. Tenemos también que ir a un concierto extraordinario a la hermandad esta que vamos de Jerez, de la Piedad. Presentan el cartel conmemorativo y ya tienen 300 años, o sea que es el 300 aniversario. Por lo cual, pues, el hermano mayor me llamó diciendo que si podía hacerle un concierto extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Pues toda marcha buenísima, ¿no?, de gran armonía y buena interpretación. Así que he seleccionado Amargura, Soleábame la mano, Cristo de la Aspiración, Desamparo y Virgen de la Piedad. Virgen de la Piedad porque esta hay que ponerla porque es de ellos, es de la hermandad, y con ella pues cerraremos lo que es este concierto. Esto es lo que se refiere hoy. Hoy salimos a las 6 de la tarde, salimos para Jerez. Eso, como decimos, hasta ahora, por ejemplo, ese encuentro en Olvera la pasada semana y hoy mismo, esa cita. Al margen de lo que ya decimos, llegará el domingo y en próximas semanas, pero ya que te has referido a ello, lo cierto es que me imagino que orgullosos, ¿no?, de que os hayan elegido para lo que es este acto tan importante. Estamos hablando del 300 aniversario de su bendición, en este caso de la Hermandad de la Piedad de Jerez. Bueno, que hayan contado con vosotros, me imagino que os llena de orgullo, ¿no? Pues imagínate, es que tuvimos una buena interpretación allí en lo que en Jerez, o sea, el periódico y la crítica, la radio y todo, pues habló muy bien de nosotros. Entonces no te quiero decir nada, seguro que hoy están allí todas las hermanas, para este acontecimiento. Hay que estar de lujo. Para ello hemos estado ensayando todas las noches y nos ha quedado bastante bien. Esperemos que en vivo y en directo, que nos crecemos, nos salga mucho mejor. Un acto que tiene lugar esa tarde-noche a las 8:30 en una bodega allí jerezana, ¿eh? Exactamente. La bodega se llama Bertemati, dice del grupo 10 Mérito. Así que, claro, es que lo que es la capilla del Calvario, aquello es muy chiquitito, y entonces aquí no se cabe, que va, ni la música, ni las autoridades que van ahí, ni mucho menos. Y han buscado esto de la bodega, pero vaya que aquello es serio, ¿eh? No quiere decir que aquello va a ser cachondeo, ni una cosa seria. En definitiva, que preparado para el acto. Decía que, en definitiva, que habéis estado bastante ocupados estos días atrás, supongo, bastantes ensayos de cara a todo lo que llega, ¿no? Claro, porque son piezas distintas. Así que hemos tenido que trabajar mucho para estar a tope y dar la talla. Pues seguro que será así, desde luego. Y, por ejemplo, eso hoy viernes, pero el domingo llegará el concierto de marchas procesionales, que, bueno, pues ya es una cita tradicional en vuestro caso, no sé cuántos años. Muchísimo. Desde siempre, todo eso lo siempre la banda municipal de música. Todo, diremos todos. Y hemos preparado un buen concierto de Donier. Una marcha que se llama El Mayor Dolor, de Alfonso Lozano Ruiz. Vamos a tocar también Cristo de la Exaltación, en honor a don Pedro Morales Muñoz, que falleció en junio de de este año, así que queremos rendirle un homenaje a don Pedro Morales. Murió con 93 años, ya estamos, el hombre muy mayor, y tiene muchas marchas, y esperemos el hijo esta, Cristo de la Faltación. Continuaremos con el Ave María de Cassini, que muy sentida y esta, tiene de su solo de trompeta. Virgen de la Piedad, esta misma que vamos a tocar en Jerez, y vamos a cerrar con Cristo del Amor. Ya son también marchas todas de calidad. Y bueno, pues una cita, como decimos, ya tradicional, en la que se vuelca la banda. La verdad es que supongo, ¿no?, que estas fechas de por sí, ¿no?, pues son bastante especiales, y más un concierto de estas características donde suelen reunirse muchos amigos, familiares, etcétera, ¿no? Así que hay que estar siempre a la calle, hay que estar bien. No importa de que sea un pueblecito chico o sea la capital donde sea. Hay que ser, hablando en algo taurino, hay que ser torero en Ubrique, y hay que ser torero en Jerez, en Cádiz, en Córdoba, donde vayan. Hay que estar preparado para todas las plazas, ¿no? Ahí está. ¿Y esto cómo se adquiere esto? Con ensayo. Y esto, trabajando. Esto claro es lo que quiere, trabajo. Muchas horas. ¿Y cuántos integrantes ahora mismo, regularmente? Sí, lo que es en Semana Santa somos 45. Con la cuerda de tambores y demás, y eso, sí, unos 45. Son además momentos, ¿no?, principales a lo largo de todo el año. Más, claro. Claro. Además se pueden reunir, ¿no?, tanto personas que estén trabajando, a lo mejor en horarios complicados, como sobre todo estudiantes, ¿no?, que pueden regresar. Claro, los ensayos los hacemos menos. Podemos hasta 14, 16. Y luego se acoplan los que están estudiando. Pero vaya, esto viene los viernes y al venir pues están obligados. Bueno, y les hace falta, ellos mismos saben que tienen que venir a estudiar. Pues eso va a ser este domingo, recordemos. Ahora enseguida conversaremos también con Juan Chacón en relación a la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Y bueno, pues también supongo, ¿no?, que bonito, igual otras veces con la agrupación musical ubriqueña, en esta oportunidad con el Santísimo Cristo del Calvario, el hecho, ¿no?, de encontrarse también con otros colectivos musicales en este tipo de citas. Pues sí, mire, es una cosa bonita, nos la pidieron, hombre, por mí no hay inconveniente ninguno, claro que sí, lo hacemos conjunto, y ya está, que incluso esto, si nos lo hubieran dicho con tiempo anticipado, pues hubiéramos hecho un par de marchas con ellos, todos juntos. Pues haberla montado también, pero en fin, siempre hay un comienzo. Claro que esto sí. Esto es algo ya. Si no, para otro año, ¿no? Para otro año, exactamente. Bueno, pues eso este fin de semana. Pero, Juan Pedro, vamos a echar la vista más adelante. ¿Qué tenéis previsto? Exacto. Sí, pues mira, el miércoles santo, repetimos, también en Trebujena. O sea, tuvimos también muy buena actuación y nada, nos firmaron también. Vamos, es que me dijeron que me firmaban nada más terminar. Dice, yo le firmo ahora mismo el contrato para el año que viene. El jueves santo, pues, aquí en Ubrique, con la Virgen de la Estrella. Y el viernes, pues, a Jerez, con la hermandad esta que le hacemos el 300 aniversario. Así. Y eso es lo que hay de momento. De momento, porque todavía no lo he cerrado del todo, pero casi casi. Bueno, ¿no?, quién sabe, a veces falta un día o dos y te puede salir algo. Estáis abiertos, ¿no?, de todas formas. Sí, estamos abiertos. A que todavía se pueda cubrir algo, sí, más. Sí. De todas maneras, muy importante lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que allá donde vais os lo piden de forma inmediata que volváis, ¿no? Como es el caso, sí, de Trebujena o Jerez, ¿no? Aunque sea, porque es que la banda va a tocar. No es de decir, venga, venga, tambores ahí. No, la banda va a tocar. Y eso lo valoran también mucho. Hablamos del esfuerzo en cuanto a los ensayos, pero también es cierto que no solo esfuerzo, voluntad, sino también compromiso, ¿no?, con la banda y con la música en general, digo, de todos los integrantes, porque no es fácil, ¿no?, tener ahí la agenda a disposición de, en tu tiempo libre, bueno, pues estar ahí con el colectivo y ir a cada una de las citas que se van planteando, ¿no? Sí, hay que agradecerle a los músicos, porque ten en cuenta que el que está estudiando, pues mira, cuando termina de estudiar, por lo menos quiere un poquito de relajación, ¿no? También lo que es el que está trabajando, y hay que agradecérselo. Sin eso, sin ese esfuerzo, no se podría conseguir esto. Está claro que está, bueno, pues ese gusanillo, ¿no?, de la música, que no se pierde y que evidentemente hace que, bueno, pues ensayo tras ensayo estéis ahí y en cada una de las actuaciones que se os plantean. Todo es afición. Si no hay afición, no hay nada que hacer. Hay que tener muchísima afición y quitarse muchas cosas para poder estar a punto. Hay que calentar también, un músico tiene que ensayar también. Que no es el que dice, es que yo, ¿para qué voy a ensayar sin meter la partitura? Muy bien, la partitura se la saben todos. Pero es que cuando haces una procesión de 5 o 6 horas, no la aguantas, porque no tiene, vamos a decir, las gimnasias. El instrumento es que no te lo mantienes en la boca, es que ya no ayuda, es que ya estás a que otro te ayude, y eso no es. Ese, hay que ensayar. Es otro aspecto. Que... la boca esa que se le dice. Otro aspecto del que comentas, el de no solo en los ensayos, sino que físicamente también hay que estar bien, por ejemplo, para el tema de las procesiones. Claro, porque hay que tener en cuenta que marcando el paso te cansas también. Sí, y hay que estar preparado de piernas también. Vamos, de eso también tengo músicos que hacen sus carreritas y demás. No, es que son varias horas. Bueno, depende de la procesión que sea, pueden ser un buen número, claro, de horas. Claro, que esta vez eres dura 8 horas. A las 7 de la tarde y se recoge a las 3 de la mañana. Y desde el principio hasta el fin está ahí. Que son horas. Bueno, pues ya lo ven, que no es algo tan concreto o sencillo, sino que evidentemente hay muchos aspectos que tienen que cuidar los músicos, que en este caso, por ejemplo, forman parte de la banda municipal de música. Hoy queríamos quedarnos con un avance de lo que suponen las citas de esta próxima Semana Santa y sobre todo... anticipo de lo que va a ser el concierto de marchas procesionales de este próximo domingo. Pues como te decía, Juan Pedro, ahora además vamos a hablar con Juan Chacón también, y bien. Bueno, pues si te parece invitar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Lo cierto es que hay muchísimo público que repite, ¿no?, año tras año, pero bueno, para aquella persona que no haya acudido anteriormente, o en general, para quien quiera, pues que ya sabe que tiene esa cita a las 12:30 el domingo. Exactamente, que pasen por allí, por el colegio, y estén un poquito allí, seguro que no se van. Si están allí, seguro que no se van ahí. Y de todas formas no suele haber problema en ese sentido, ¿no? Siempre ofrece una gran imagen en cuanto a afluencia de público de este tipo de citas, ¿no? Sí, siempre se llena. El colegio se llena siempre. Tenemos nuestro becero, que eso no fallan nunca, y gente que va pasando, y pues, hay algo, y quedan, y ya se quedan allí. Pues nada, todo ello en torno a la banda municipal de música, con su director hemos conversado en estos minutos. Juan Pedro, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, siempre a ustedes, buenos días. Buenos días. era el Cristo de la Exaltación, que es precisamente, bueno, pues una de las marchas que se van a interpretar este próximo domingo. Correrá a cargo en esa jornada de la Banda Municipal de Música. Nos vamos a quedar también con la otra agrupación musical que también va a participar, como decimos, en el concierto de marchas procesionales, el segundo, o sea que serían cuatro al final las bandas que van a participar en estos días, la pasada semana y esta, y una de ellas, como decimos, la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Su portavoz ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Juan Chacón, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Bueno, pues otra cita más para la agrupación. Estamos hablando, ¿no?, de cuántos años lleváis ya desde vuestros inicios. Uh-huh. Y bueno, pues vais por el séptimo ya, ¿no? Pues sí, nosotros como agrupación musical creo que empezamos en el 2011. Antes éramos banda de corneta y tambores. Todavía en Ubrique se habla, cuando hablan de nosotros, hablan de las bandas de corneta, que no nos molesta ni muchísimo menos, pero bueno, somos agrupación musical desde 2011 y como de suele ir así en el largo general, pues progresando adecuadamente. Y de hecho, esta es una novedad, ¿no? El hecho de que integréis o actuéis dentro de lo que son los conciertos de marchas procesionales. Nosotros llevamos ya tres años, creo, desde el 2015, sí, desde 2015 haciendo un certamen de forma independiente nosotros. Se hizo la presentación de la banda con el nuevo nombre que tenemos actualmente, que nos acompañaron los de la banda de cornetas de las Tres Caídas de Arco. Se hizo el apadrinamiento por parte de la agrupación musical de la Sentencia de Jerez. Y este año queríamos hacer algo, pero no es del todo imposible. Nosotros no podemos afrontar los gastos que conlleva este tipo de certámenes. Teníamos cosas previstas muy bonitas, muy interesantes, pero nosotros somos autosuficientes hasta donde podemos. Nosotros no recibimos ninguna ayuda ni ninguna subvención económica de ningún organismo, absolutamente de ninguno. Y entonces, pues, como queremos tocar, queremos participar en los conciertos de Semana Santa, que los hacemos en otras localidades vecinas, y en Ubrique no queremos dejarlo de lado, evidentemente, pues le propusimos a la banda municipal de que si lo podíamos acompañar en el concierto que ellos sí hacen tradicionalmente todos los años, lo cual ha sido bien aceptado. Nos llevamos muy bien las bandas, nos llevamos muy bien con la agrupación también. Lo que pasa es que la agrupación ubriqueña no le hemos dicho nada, porque como ellos siempre traen una banda invitada de fuera y demás, entonces íbamos a saturar su concierto y el de la banda municipal se iba a quedar muy solo. Entonces hemos decidido tomar, pues, hablar este año con la banda municipal y bueno. Sí, que en el caso de la agrupación fue bien acogida, ¿sí?, junto a una agrupación de Zara. Exactamente. Uh-huh. Ojalá algún día podamos hacerlo las tres bandas del pueblo juntos. También sería un acontecimiento muy interesante. Y Juan Pedro, apuntaba algo que también sería muy bien, ¿no? El hecho de alguna marcha, alguna pieza, pues en conjunto, entre todos. Se suele hacer, por lo menos en el mundo, se suele hacer en todo lo que son conciertos, certámenes y de banda y demás. La banda que organiza o la localidad que organiza y demás, suele hacer siempre un concierto en conjunto con una de las piezas en conjunto. Lo veo difícil, ¿eh? Juan Pedro, bueno, con la dirección de Juan Pedro posiblemente podamos llegar más lejos de lo que nosotros nos pensamos, porque él sí tiene muchos conocimientos musicales de los que otros carecemos, ¿no? Entonces sí, es posiblemente, tener en cuenta que son músicas muy diferentes, música muy distinta, un contraste bastante, bastante conflictivo. Pero sí se puede hacer, hay muchas marchas de palio, de bandas de música que están adaptadas a agrupaciones musicales. Y muy bien, sería cuestión de estudiarlo, ¿eh? Uh-huh. Es cuestión de estudiarlo y verlo, porque pues, seguramente que quedaría bastante interesante, sí. Pues eso queda ahí para para el próximo año, por ejemplo. Cuando sea, nosotros estamos abiertos siempre. Y decíamos, bueno, es un poco un plano distinto. La banda, decíamos, algo tradicional para ellos, este concierto, y para vosotros, por tanto, va a ser una novedad este año. En cierto sentido, sí, entre comillas, sí, va a ser una novedad y además muy, muy satisfecho de que podamos hacerlo en esta ocasión con una banda de nuestra localidad. Eso también nos llena mucho de satisfacción. Ten en cuenta que nosotros estamos todo el año juntos, los músicos. O sea, nosotros tenemos músicos que en determinadas ocasiones tocamos con la banda municipal y con la agrupación. De hecho, puede haber, y habrá, ¿no?, que sean familiares algunos, amigos, seguro. No, y al revés. Yo, por ejemplo, toco con la banda municipal. Y hay músicos de la banda municipal que no tienen actuaciones en determinadas épocas y vienen con nosotros. Uh-huh. La agrupación musical le ocurre tres cuartos lo mismo. Hay músicos que tocan con nosotros que son miembros de la agrupación musical y de la agrupación musical ubriqueña. La agrupación musical ubriqueña, si necesita, muchas veces ha tocado. Manolo Llucia ha tocado con ellos en otras ocasiones. Manolo Llucia es el directo nuestro. O sea que nosotros prácticamente nos llevamos bien, compaginamos muchos momentos de la música a lo largo del año y es una satisfacción muy grande poder tocar un concierto en nuestra localidad y con bandas de nuestra localidad. Para nosotros es una verdadera satisfacción. La afición por la música, como decíamos con Juan Pedro Segusanillo, eso está por encima de todo, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí, eso sí. Además, no, nunca ha habido discrepancias, por menos que yo conozca. Yo soy más joven, tú sabes, soy más joven de los músicos. Bueno, pues este domingo decimos ese concierto, ¿con qué programa? Bueno, nosotros este año hemos incrementado nuestro repertorio casi en 11 marchas, casi. Bueno, algunas ya tocamos e interpretamos algunas de las piezas del año pasado, pero sí las hemos matizado con algunos arreglos este año nuevo, ¿no? Entonces, de esas 11 marchas, lógicamente, para no alargar mucho el programa, pues hemos elegido 5. Cinco que creo que son muy interesantes, muy bonitas, muy melodiosas, que les va a gustar muchísimo a la gente, como Santa María de la Esperanza, que creo que hay un error en el programa, no estoy seguro porque, pero creo que no es del autor que pone, sino que es de Antonio Rodríguez, de Juan Antonio Espinosa, no es de Rodríguez. Estrella Reina del Cielo, de Juan Manuel Mena, de Jesús Sacramentado, de Antonio José López, de Vuelta al Porvenir, de Francisco David Álvarez, y Contigo hasta el Cielo, de José Mena también, de José Manuel Mena. Son marchas bastante interesantes, marchas de las que hemos metido, ya te digo, de las que hemos incorporado a nuestro repertorio este año. Muy llamativas, yo creo que le va a gustar muchísimo a la gente. Algunas nos ha costado casi sudor y lágrimas llegar a compaginarnos todo por el mismo tema que posiblemente hayas hablado con Juan Pedro también, ¿no? Por el mismo tema de que muchas veces no estamos todos los que deberíamos de estar. ¿Cuántos sois, por cierto, Juan? Nosotros este año creo que vamos por 48 aproximadamente, creo, sí, no, seguro, 48 seguro. Se nos han unido algunos músicos de los alrededores también, ¿eh? Si algunos músicos de Prado Rey se han venido con nosotros, nos van a acompañar esta Semana Santa. Y creo que de Grazalema también, no estoy seguro si es de Grazalema o de otro de los pueblos de Zara o de no sé dónde. O sea que hay músicos que le llama la atención nuestra música, nuestra forma de interpretarla y tienen intenciones de participar en nuestra agrupación y venirse con nosotros. Pero este año sí, este año somos, yo lo estuve contando anoche precisamente, y somos 48, creo que somos, o 49, pero vamos, andamos ahí. Todavía poco para los músicos que hay en Ubrique, porque yo sé que en Ubrique hay mucha afición a la música, hay muchos músicos con el instrumento guardado en el armario y los invitamos a que lo saquen, que les dé el aire y que se vengan con nosotros un ratito, que lo van a pasar muy bien y lo van a disfrutar mucho. Te decía que entre esos 48, personas que están trabajando, también muchos sí, estudiantes, y lo que me comentaban, las dificultades para reunirlos a todos para poder ensayar. Para poder hacer las cosas bien hechas, claro, porque lo más importante no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Para hacer los medios regular, mejor los dejamos en el cajón y no los sacamos, ¿no? Pero bueno, teníamos interés en este tipo de marcha, en este tipo de música. Hemos tenido un asesoramiento musical fabuloso de Jesús Piñero, como todo el mundo sabe, el director musical de La Sentencia, que sigue viniendo Ubrique, que sigue acompañándonos y nos sigue echando una mano en todo lo que puede, que es muchísimo. Le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que hace por nosotros y la verdad que el resultado se está viendo y el resultado se va a ver. Yo creo que lo va a ver y la gente de Ubrique, los invito a que acudan a este acto que lo van a disfrutar mucho. Nosotros lo estamos disfrutando mucho. Yo por lo menos este año lo estoy disfrutando muchísimo. De verdad, son marchas que la empiezas a disfrutar desde el momento en que te dan la partitura, la coges en la mano, empiezas a leerla, porque primero hay que leerla, después la tarareas, y la empiezas a tararear, y la empiezas a tocar poco a poco, más lento, más rápido, y vas cogiendo el ritmo, y la verdad que nosotros lo estamos disfrutando mucho los ensayos, estamos disfrutando mucho de este tipo de música, de estas marchas que hemos metido nuevas en nuestro repertorio, y evidentemente estoy convencidísimo de que a la gente les va a gustar bastante. ¿Cuál será la diferencia entre la música de la banda municipal y la vuestra? Son, desde el punto de vista mío de músico, muchas. Ten en cuenta que primero, sobre todo, es que son, primero, la instrumentación. La instrumentación, nosotros no disponemos o no tenemos, no usamos el tipo de instrumentación que utiliza una banda de música, una banda de palio, como se llama, ¿no? No usamos nada más que viento metal, no sé, llevamos clarinete, nos llevamos sofones, nos llevamos flauta, nos llevamos fagot, nos llevamos muchos otros instrumentos. Entonces la música es distinta. Después, como específicamente en la Semana Santa, no es lo misma forma de andar de un palio que de un misterio y de un Cristo. Son composiciones y músicas hechas expresamente para esa forma de andar y esa forma de llevar el paso de misterio, en este caso, como con las agrupaciones musicales o las cornetas, y el paso de palio de la Virgen, que anda totalmente distinto, diferente, el movimiento, el andar, la forma de vivir la Semana Santa es totalmente distinta. Entonces, las diferencias realmente musicales son muchas. Se mide de otra manera, se mide porque la música es medida también, se mide de otra manera, el paso de palio, la banda de música mide a un ritmo quizás un poco más rápido que el que medimos nosotros medimos un poco más lento, pero más estridente, más llamativo, más fuerte. Son muchas cosas, muchas diferencias. Por eso decía lo de tocar juntos, pero bueno, nunca nada es posible, desde luego. Bueno, por tanto, ese otro aliciente para las personas que acudan, porque van a ser interpretaciones distintas con esa diferencia. Sí, el que vaya a estar en el concierto, lógicamente, cuando es que tú escuchas la música y ya sabes, lo que te viene a la mente es eso. Tú escuchas una banda de música y te viene a la mente un palio, siempre te viene un palio. Si la escuchas y la asumes de verdad como estás escuchando, siempre te viene un palio. Escuchas una banda de agrupación musical como nosotros y te viene a la mente un Cristo o te viene a la mente un misterio, siempre te viene a la mente, porque es que son músicas distintas, son ritmos distintos, son sonidos distintos, porque no son los mismos instrumentos, como ya te he dicho, y el tipo de música está hecho expresamente para eso. Entonces es un programa de actuación muy completo este concierto, porque puedes tener las dos vivencias. Pues en total, una decena de marchas profesionales, las que sí. Se van a poder disfrutar. Además, muy interesante también el programa de la banda de música, ¿eh? Me gusta. Bueno, pues ya lo saben que todo lo aliciente para que este domingo a las 12:30 se pueda disfrutar, ¿no? Sí. Nosotros empezaremos un poquito antes. Nosotros ten en cuenta que nosotros tenemos, bueno, como se suele decir en el argot popular, con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, hacemos un pasacalle a las 11:30, porque nosotros siempre hacemos un pasacalle. Nuestra música está más hecha para la calle. Nuestra música no está hecha para un sitio cerrado. De hecho, nuestros ensayos a lo largo del año son en la calle siempre que podemos, siempre que el tiempo nos deja. Y entonces nosotros empezaremos haciendo un pasacalle, interpretaremos parte, no parte de este repertorio, lógicamente, interpretaremos 3 o 4 marchas, no sé cuántas nos dará tiempo, y la interpretaremos en la calle, que es nuestro sitio natural de interpretar la música normalmente. Nosotros siempre, nuestra música es muy cofrade y está hecha para la calle y para ir detrás de un Cristo. Entonces empezaremos un pasacalle, creo que sobre las 11:30 más o menos, a partir de la zona peatonal de lo que es la Avenida España, de lo que es la Plaza de la Estrella, viniendo para acá, pues hasta el colegio. Esa es nuestra intención. Espero que el tiempo nos lo permita, y porque con permiso de la autoridad estoy seguro de que sí, no nos vamos a pegar. Pero bueno, o sea que nosotros pueden empezar a disfrutar nuestra música desde una hora antes. Vaya a calentar motores desde las 11:30. Vamos a calentar motores desde las 11:30, exactamente. Después ya en la actuación, ¿vais vosotros primeros o la banda? La verdad es que no lo sé. En el programa viene la banda primero, posiblemente sea la banda primero. Nosotros no nos importa el orden, nos da igual. Nosotros vamos a respetar lo que digan en este caso la banda municipal, porque son los que tienen prácticamente la sartén por la batuta en este caso del concierto, porque ellos son los que lo suelen hacer todos los años, y nosotros pues nos hemos unido a ellos muy gustosos, como ya he dicho antes. Entonces, si ellos dicen ellos primero, pues encantados; si dicen nosotros primero, igualmente encantados. En cualquier caso, ya decimos, desde las 11:30, si no llueve, si lo permite el tiempo, estaréis desde la zona peatonal, desde la Avenida España. Sí, desde la Plaza de la Estrella prácticamente nos vendremos para arriba tocando, sí. Interpretaremos 3 marchas mínimo, me imagino que 4, y si da tiempo hasta 5. Nosotros tenemos un repertorio bastante completo este año, bastante importante. Creo que llevamos 32 marchas. Tenemos nosotros, nuestro repertorio general son 47, creo, más o menos. Lo que sí es cierto es que hemos dejado algunas en el cajón porque no terminan de convencernos. Tenemos que hacerle algunos matices, algunos arreglos, no nosotros, sino los asesores musicales que tenemos. Hay que hacerle algunos arreglos y algunas cosas, y algún día volverán a salir del cajón del recuerdo, pero en este caso, este año, hemos preparado 32 marchas, que ya te digo que son bastante completas y bastante interesantes. A las hermandades que se las hemos presentado, las hermandades que han contado con nosotros, que lógicamente conocen nuestro repertorio, la verdad que les ha encantado y les ha gustado muchísimo el repertorio que llevamos. Y eso seguro que ha influido muchísimo, evidentemente, en lo que vamos a comentar a continuación, porque hablamos del domingo, ¿no?, de ese concierto de marchas profesional, sí. Pero es que está viendo por aquí un poco el cartel que habéis editado con las actuaciones que tenéis, las intervenciones en esta Semana Santa, Y son hasta un total de 7, ¿no? 7, sí. Somos, ya te digo, vamos progresando adecuadamente, como, como te he dicho anteriormente. La verdad que 7, sí. La verdad que cada vez confían más hermandades en nosotros. Cada vez, a veces tenemos hasta que seleccionar, afortunadamente. Y bueno, y no participamos el lunes y el martes, ¿eh? Ten en cuenta que el lunes y el martes no es que lo tomemos nosotros de descanso, ni muchísimo menos. Sí, hemos tenido ofertas y hemos tenido campos abiertos para poder tocar, pero lógicamente hay que entender que la gente, no, los músicos no vivimos de esto y tenemos que responder ante un trabajo y no podemos pedirle a la gente que abandone su trabajo para irnos a tocar a cualquier sitio. Entonces, el lunes y el martes lo dejamos libre, pero los demás días sí los tenemos todo cubierto, incluida la madrugada como el año pasado, que parece que gustó bastante y quedaron bastante satisfechos con nosotros, como para volver a renovarnos este año. Y empezamos el Viernes de Dolores. El año pasado también empezamos el Viernes de Dolores, pero lo que pasa es que este año sí no empezamos en donde empezamos el año pasado. Este año empezamos en Jerez. El viernes que viene ya empezamos nosotros nuestra Semana Santa en Jerez. Así que desde el inicio de la Semana Santa, desde el propio Viernes de Dolores, ya decimos en Jerez, ¿no? Con el sí, Jesús de la Esperanza. Con Jesús de la Esperanza y la Virgen del Rosario. Después iríamos hasta Gédula, ¿eh? Hasta Gédula, la Borriquita, que ya eso sí es una tradición para nosotros. Desde que empezaron la Borriquita esta, desde que empezó a salir, siempre ha contado con nosotros. Menos un año que no salimos y fue, le mandamos otra banda amiga, otra banda compañera que le ofrecimos esta interpretación y la aceptaron. Y luego volvieron a llamarnos y a contar con nosotros. La verdad que es más una amistad que otra cosa. La verdad que llevamos muchísimos años tocándola a ellos y nos sentimos bien y ellos se sienten bien con nosotros y vamos a seguir repitiendo mientras las cosas nos vayan bien. O no, aunque ya te digo que ha habido contactos este año para irnos a otros sitios también el Sábado de Pasión, pero bueno, de momento este año vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso con ellos. El Domingo de Ramos en Ubrique. La Borriquita de Ubrique, que también desde que salió está contando con nosotros. Bueno, no, tocaron la banda municipal el primer año, creo, y le estuve interpretando, pero luego cambiaron el paso, cambiaron el estilo de andar, que es lo que te comentaba antes, cambiar el paso, y entonces la forma de andar y demás se asemejaba más a nuestra música que a otro tipo de música, y están contando con nosotros también desde entonces. El Miércoles Santo, Prado del Rey. Prado del Rey, que es una novedad para nosotros y creo que para esta hermandad también, porque también ha pasado exactamente lo mismo que estamos hablando de hace un rato. Han cambiado la forma de cargar, han cambiado las trabajaderas del paso, van a cargar de otra forma y entonces pues también van a necesitar del tipo de música que nosotros interpretamos. Es lo que te he dicho, es que son músicas que se hacen específicamente, los compositores las hacen específicamente para una forma de andar y otra forma de andar, tanto para los palios como para los misterios. Entonces, pues van a contar con nosotros, vamos a acompañarlos, vamos a tener la suerte y la satisfacción de poder acompañarlos, un pueblo cercano, un pueblo que nos llevamos muy bien con ellos, y bueno, y esperemos que todo salga bien, que seguro que sí. Eso será el Miércoles Santo. El jueves, doble cita, porque tanto por el propio Jueves Santo, la noche, sí, tarde-noche, como en la propia madrugada, ¿no? Benaucaz y Jerez. Sí, Benaucaz, mira que lo tenemos cerca, ¿eh? Y es la gran olvidada de Ubrique, pobrecito. Y tiene una Semana Santa bastante interesante. Se habla mucho en las redes sociales de la Semana Santa de Benaucaz, ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Y bueno, han querido contar con nosotros este año. Nosotros también nos viene muy bien, es cierto. Egoístamente también nos viene muy bien tocar en Benaucaz. Lo tenemos muy cercano, son pocas horas y nos viene bastante bien para poder después hacer frente a lo que se nos avecina, que son desde las 3 de la mañana hasta las 9, son muchas horas de procesión y de madrugada todo de noche, que es un tanto cansino, aunque el año pasado nos resultó bastante agradable, no menos uno que se quedó medio dormido andando, pero bueno. Con lo difícil que es, ¿no? No, la verdad que sí, bueno, muy, muy contento de poder tocar Benaucaz porque ya te digo, tenemos muchas cosas afines con ellos, tenemos muchos, nuestros vecinos, nuestros queridísimos vecinos y lógicamente para nosotros un placer tocar y poder participar de la Semana Santa de Benaucaz. ¿En Benaucaz qué hora? En Benaucaz a las 9. ¿De la noche? De la noche, sí, casi a la misma hora que el Nazareno de aquí. No, te decía porque después entonces termináis en Benaucaz y os vais para Jerez. Terminamos en Benaucaz y nos vamos para Jerez. Igual que el año pasado terminamos en Ubrique, nos montamos en el autobús y nos comimos un bocadillo en el autobús y a seguir tocando otra vez. Nos bajamos y a seguir. Esa es la historia este año también. Terminamos en Benaucaz, nos comemos un bocadillo en el autobús y a tiramilla. O sea que hacéis de 9 a 9. Pues sí, de 9 a 9. De 9 a 9 se hizo el año, de 8 y media a 9 se hizo el año pasado y de 9 a 9 será este año. Este año sí tenemos un poco tiempo más de descanso. Lo reconozco que la producción de Benaucaz dura menos. Y nos da un poco de margen, posiblemente nos dé tiempo de hasta de comer nuestras casas y de ducharnos y de relajarnos un poco. tenemos un, creo que una hora y veinte o así tenemos de margen. Sí, porque de aquí os tenéis que ir a la 1:30 o cosas así. Nos vamos antes porque hay que entrar en todo el centro de Jerez, los autobuses no tienen acceso porque ya cuando nosotros llegamos hay procesiones que ya están procesionando, tenemos que aparcar los autobuses lejos, a una distancia determinada, entonces no, hay que irse con tiempo, lógicamente hay que estar allí con tiempo suficiente, porque lo mismo tenemos que dar un buen paseo antes de llegar a la iglesia. Decíamos, ven a Ocaz a las 9 de la noche y cuando terminan, bueno, pues rápidamente. A la madrugada. A Jerez a la madrugada, que empiezan a las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Nos entrenamos el año pasado, quedamos muy contentos y para un músico es una. Para un músico creo que es una especie de culmen tocar una madrugada, ¿eh? Y no por el sitio ni por nada, sino que la madrugada siempre es muy llamativa, muy recogida. Se presta mucho a la música. Mira que la mayoría de las hermandades. De madrugada son el de silencio, ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito tocar una madrugada. Pero es que cansino y pesado, pero bonito. Bastante, la verdad que sí. Iba a decir que a esto hay que unir que el viernes, seguimos. O sea, horas después, seguimos. El Viernes Santo tendría otra actuación. Sí, en San Isidro del Guadalete, en Revilla. Ya nos estrenamos allí el año pasado y la verdad es que también es larguita, ¿eh? No te vayas a creer que es una producción más larguita, un pueblo tan pequeño. Yo no sé dónde sacaron tantas calles el año pasado allí, pero para mí que había más calles de las que el pueblo tiene, la verdad. Pero bueno, sí, no, casi empalmamos también. Llegamos, ¿A qué hora empiezan? Creo que es a las 7 de la tarde, creo que es a las 7. No estoy seguro ahora mismo, pero sí, sobre las 7 o por ahí creo que era. O sea que en menos de 24 llegamos, horas... Cuando nosotros llegamos a Ubrique, ten en cuenta que son las 11:30 de la mañana más o menos, las 11:30 de la mañana, cuando venimos de vuelta de la madrugada. Nos duchamos, comemos... No te puedes echar una cabeza porque se te puede ir la cabeza de las manos y nos vamos otra vez. ¿Eh? ¿Para Sevilla? No, para Revilla, para San Isidro del Guadalete se llama el pueblo. Uh-huh. Bueno, igual que tiene los dos nombres, por los dos nombres conocidos. Por la zona se conoce como Revilla, pero es San Isidro del Guadalete. Así que tres estaciones de penitencia en menos de 24 horas, más sí, o menos. Sí. Y algunas de bastantes horas. ¿Eh? Bueno, la de la madrugada son 6 más o menos. Y estas de Revilla son 5 y pico también, casi 6. ¿Eh? Como te distraiga un poquito, se te van las 6 horas también. Hmm. Se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿no? No, que vale. Además nosotros muy satisfechos, nosotros encantados y ojalá pudiéramos tocar más días y en más sitios, la verdad que sí. Nos quedamos después con la espinita de que el esfuerzo que has hecho todo el año, de lo que has pasado todo el año de frío, porque nosotros ya te he dicho, tocamos en la calle, tocamos al aire libre, ensayamos al aire libre, porque después para los matices y eso es lo más lógico. Y después del frío que hemos pasado este año, del agua que nos está cayendo y nos ha caído por todos lados y demás, pues se te queda corto y dices, joder, ya se terminó esto. Aunque de todas maneras seguimos, ¿eh? Nosotros no cortamos, nosotros en mayo volvemos otra vez a Jerez. Nosotros el año pasado nos estrenamos con la Cruz de Mayo que los hacen los grupos jóvenes de las hermandades. Nos estrenamos con la Cruz de Mayo del Desconsuelo, de la Hermandad de los Judíos, que se conoce en Jerez. Y este año, pues, lógicamente, también han vuelto a confiar en nosotros y nos llamaron y nos propusieron que fuésemos a tocarle a la Cruz de Mayo, que creo que es el 28. Sí, cara con el puente del Petaquero aquí en Ubrique. Por tanto, bueno, pues tenéis ya, como decimos, todo esto para Semana Santa y para mayo. Y para mayo, la Cruz de Mayo. Nosotros que no hacemos más nada porque nosotros somos nuestro tipo de música, nuestro tipo de... Se presta solo a las procesiones, entonces las procesiones tienen que ser en Semana Santa o en cruces de mayo o algún patrón o alguna cosa rara, que también lo hemos hecho en otros años en Bornos, por ejemplo, le tocamos al patrón de Bornos y le tocamos a algunos patrones, pero que normalmente nuestra música se centra más en la Semana Santa y en las cruces de mayo y luego ya pues a empezar a preparar la siguiente y a trabajar con nuevas incorporaciones de marcha y nuevas interpretaciones, arreglos, matizaciones y muchísimas cosas que hacer a lo largo del año. Ocupa todo el año, pero la verdad que la satisfacción es muy grande. Esto refleja que la calidad, ¿no?, de la música que interpretan los colectivos musicales en nuestra localidad. Hablamos también con la banda municipal, que también tiene su cita cerrada. Ocurrirá lo mismo con la agrupación musical. Seguro que sí. Y bueno, pues eso quiere decir que cuando llaman tanto es por algo. Por algo será así, ¿no? Ubrique ha tenido siempre muy buen renombre en la música, ¿eh? Yo recuerdo desde cuando yo era pequeño que ya teníamos Semanas Santas bastante amplias. Con Juan Chacón de directo, con Juan Chacón Pizano de directo, me acuerdo yo que íbamos a Tendría yo 10 años, 11, y íbamos a muchísimos sitios a tocar y éramos una banda muy reclamada. Después vino una época en Jerez que la banda de música también se le tenía mucho cariño en Jerez y se llamaba mucho, se llamaba mucho ahora, se empalmaban incluso procesiones, ¿eh? Se hacía una procesión en Jerez, terminaba y te ibas a otra iglesia del mismo Jerez a hacer otra. O sea que la banda de música de Ubrique siempre han tenido muy buena fama. Como casi vosotros también. Vosotros. La verdad que han tenido muy buena fama y espero que se siga manteniendo porque hay muy buenos músicos y mucha calidad musical en este pueblo. Y como yo te he dicho antes, desgraciadamente muchos instrumentos guardados en los armarios y que deberían de sacarlo, de irse a una u otra banda. A nosotros nos da igual, pero que yo se los recomiendo a todas esas personas que han dejado el instrumento de guardado, que lo saquen, que van a disfrutar mucho porque nuestro pueblo vuelve a ser reconocido en todos los alrededores por la música, por la calidad de nuestra música. La verdad es que además han ido aumentando los colectivos en ese sentido en nuestra localidad y son muchísimos los aficionados en este ámbito. Pues nos vamos a quedar aquí, Juan, con el repaso que hemos hecho a todas las citas que os llegan ya en las próximas semanas. Y si te parece, con la invitación, ¿no? Comentamos con Juan Pedro, aunque no hace falta en el sentido de que ya las personas lo conocen perfectamente y el que ha ido una vez repite, ¿no? Sí, seguro que sí, porque además, ya te digo, esta vez, en esta ocasión es muy interesante por dos razones, ¿no? Primero, porque son marchas, tanto de una banda como de otra, son marchas muy bien seleccionadas, van a ser muy, muy del gusto de la gente de nuestro pueblo, seguro. Y luego porque ya le digo, son dos estilos musicales distintos que lo vamos a vivir en nuestra Semana Santa y lo vamos a vivir a lo largo de toda la Semana Santa, los dos estilos contrapuestos, pero al fin y al cabo no tanto, pero sí se pueden distinguir un estilo de música de un misterio y un estilo de música de un palio. Es bastante interesante el programa, ya te digo. Yo espero que la gente acuda y segurísimo que lo van a disfrutar mucho. Pues con esa invitación, con ese deseo nos vamos a quedar. 12 y 34 minutos, lo dicho, el concierto de marchas procesionales que regresa después del pasado fin de semana, también este domingo, desde las 12 y media, en concreto con la banda municipal y con la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Juan, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentarnos ante nuestra localidad. Pues nosotros nos quedamos con, gracias a ti, lo dicho, y nos quedamos con De Vuelta al Porvenir.